Pero ahora llega la hora justamente de hablar del 197 aniversario de la fundación de Bahía Blanca y lo hacemos recibiendo al historiador José Marcilese, director del Archivo de la Memoria de la Universidad Nacional del Sur, que ya está aquí en los estudios de Radio Tabú. José, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. No, por favor, un gusto siempre tenerte y tener la posibilidad, en este caso, de conocer un poco más nuestra ciudad, que está muy cerquita del Bicentenario. Esperemos que llegue ese Bicentenario en mejores situaciones que esta, digo, con el recuerdo de la inundación y el daño que ha dejado tan fresco, con muchas familias que todavía no pueden volver a la normalidad. José, te quiero preguntar por ese 11 de abril de 1828, cuando se funda, entiendo que no ya Bahía Blanca todavía, sino la Fortaleza Protectora Argentina, que lo hace el coronel Ramón Bernabé Estomba. ¿Cómo surge esta decisión? ¿Quién se lo encarga? ¿Por qué es Estomba también el encargado de ejecutar o de tener a cargo esta fundación? Bueno, yo siempre lo aclaro esto, yo no soy un historiador que se dedica a la historia del siglo XIX. Conozco algunos datos, es un tema que me interesa, pero por ahí hay detalles que se me escapan. En función de tu pregunta, bueno, había habido intentos previos, la gobernación de Martín Rodríguez en 1824, de establecer algún tipo de población en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esto no se dio en ese momento y se da así en el. O se empieza a plantear la posibilidad de establecer una población en el sur de la provincia de Buenos Aires durante la presidencia de Bernardino Rivadavia. Si bien Bernardino Rivadavia, cuando. Una presidencia muy breve, cuando se funda Bahía Blanca, ya no es presidente. Sí forma parte de ese proceso de gestación de lo que va a ser la expedición militar enviada. Desde el fuerte de lo que es el fuerte de Tandil, en ese momento, que era la población más al sur, la población para hablar un término que no sé si es del todo correcto, la población blanca al sur Sí. o criolla, para decirlo de alguna manera, ¿no? Poblaciones indígenas, obviamente, había en la zona desde mucho tiempo antes. Y se envía a Estomba. Estomba era de origen uruguayo, había nacido en la banda oriental. Que cuando nació era parte de las Provincias Unidas, Claro. digamos, del Virreinato de Río de la Plata, conformado también por la buena parte del actual territorio de Argentina. Él había formado parte de los diferentes, poco después de que se inicia el proceso de la Guerra de Independencia, había formado parte de diferentes misiones militares. En una de ellas había caído preso de los españoles. Creo que es una de las derrotas de Belgrano, no sé si es Ayohuma, una de esas, Vilcapugio y Ayohuma, en alguna de esas batallas él cae preso de los españoles y es trasladado a Perú. Él pasa 7 u 8 años preso en las cárceles de la corona española, una experiencia poco recomendable, digamos. Seguro. Y cuando San Martín se hace la gesta sanmartiniana, San Martín llega a Perú, él es liberado, sigue participando en las guerras con diferentes mandos. Ya en la última etapa lo hace al mando de Bolívar. Después se dan algunas tensiones ahí internas en este proceso y hace que Lavalle regrese a Argentina. A lo que ese momento se llamaba todavía las Provincias Unidas de Río de la Plata. La constitución de 19, 1826 va a denominar al territorio como República Argentina por primera vez en ese año. Que ya se usaba, ¿no?, la palabra argentino como gentilicio para quien era del Río de la Sí, Plata. hay como, sí, era un término que ya estaba presente. Digo, aparece en el himno que es 1813. Claro, era un término que estaba presente, pero la constitución del 26, esa constitución unitaria de Rivadavia, es la que lo emplea para denominar al territorio. Bueno, nos fuimos un poco en espacio y tiempo. Vuelve aquí, bueno, y vuelve a la vida militar, lo que sabía hacer. Y en esa condición es enviado al frente de una expedición militar al sur de la provincia de Buenos Aires para establecer una población, un asentamiento militar, que va a ser el nombre inicial, como bien decía, la Fortaleza Protectora Argentina. Recordando un poco la idea de protector, de San Martín, protector de Perú. Ah, viene de ahí. Yo creo que en algún lugar he leído que un poco ese es el origen del término. Llega aquí, llega a Parchape primero, que es el encargado de hacer un poco el relevamiento del territorio. Y dispone que el lugar ideal, porque lo que estaban buscando también era un puerto. El problema era establecer un puerto que fuera un punto intermedio también hacia Carmen de Patagones. Por esto, digamos, la planificación se da también en el contexto de la guerra con el Brasil. Conocerás que Brasil, la guerra con el Brasil, Patagones tuvo fue un ámbito donde esa guerra se libró un intento de un desembarco de brasileros Ajá. en la zona de Patagones, fue repelido, hay como un mito también ahí en torno al fuerte de Patagones. Entonces buscaba un punto intermedio con Patagones. Y ese lugar estaba más o menos en la zona de Bahía Blanca. Lo que se conocía también en ese momento como la Bahía Blanca. Eso ya estaba en las cartas, Ya estaba ese nombre. ese nombre estaba. La salinidad de la costa hacía que Claro. se dio origen a esa denominación. Que después va a ser que el nombre iba a tomar la ciudad, cuando Claro. se abandona el nombre de fortaleza ¿Qué eso pasa protectora. cuándo? Yo creo que es cuando poco después eso empieza a aparecer cuando se forma la ciudad, con la ley. No, no recuerdo, tendría que. Supongo que será cuando se forma la ciudad, la ley municipal es de 1884, ahí yo creo que el Ah, es nombre bastante posterior. se utiliza bastante el nombre, sí. No, no, Claro. daría, no quiero dar la fecha exacta, porque por ahí estaría inventando, no, no. Pero durante ese transcurso era una fortaleza que empezaba a tener una población que iba creciendo, ¿o cómo fue esa Sí, dinámica? bueno, volviendo a lo que veníamos hablando, establecen la ubicación que está en el acta fundacional, que la hace Stoneman el 9 de abril, no el 11, el 11 se empieza la construcción. Habla de las aguas cristalinas en la posta un poco. El origen de Bahía está atado a la posta, que tuvo tan. Se habló tanto de su Sí. cauce, de los problemas que genera, bueno, el origen está. Nacimos en función de eso. Y de la cercanía de una ría que tenía un calado que permitía el ingreso de barcos sin demasiados problemas. Los barcos de la época. Es un poco el sentido de la fundación de Bahía Blanca. Estar cerca de una zona, una zona que fuera favorable para una posta aeronaval y que tuviera los recursos básicos que requería una población: pasturas y agua. Lo imprescindible, no podía vivir. No podías establecer una población si esos recursos no estaban Seguro. presentes. Entonces, bueno, se establece la población y durante mucho tiempo la población va a ser una población muy aislada del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El Estado, ese pequeño y efímero Estado nacional que encabeza Rivadavia, se desvanece después a fines del 27. Y por lo menos hasta el fin del rosismo, en 1853, va a depender de la. Y algunos años más, hasta la formación del Estado Nacional en 1862, va a depender de la provincia de Buenos Aires. Va a ser una población aislada, como te decía, en un contexto que a veces es amigable, a veces no tanto. Hay una tensión ahí con las poblaciones indígenas que lo habitan. Tensiones que tienen que ver también con las diferencias y los desacuerdos políticos internos que vive la provincia de Buenos Aires o ese Estado argentino en formación, donde los indígenas toman partido, son en buena medida captados por uno o por otra facción. Es una zona que está muy cerca de lo que va a ser el estado de Salinas Grandes, ese gran estado que crea Carfuncurá en toda la zona pampeana y el sur de la provincia de Buenos Aires, muy bien analizado por Guillermo David. Digamos, es un estado previo al estado argentino, que Claro. dura 40 años, que tiene un territorio, que tiene asentamientos, que tiene relaciones comerciales y diplomáticas, y está dirigido por un líder indígena. En ese contexto se desarrolla esta fortaleza, que, digamos, este asentamiento va a ser un destacamento militar. La mayor parte de sus habitantes son militares y sus familias, pero progresivamente se va generando en torno a lo que era la fortaleza, que es la manzana fundacional, esas 4 cuadras que no son la Plaza Rivadavia. La Plaza Rivadavia es la zona de Corrales, la que está enfrente, sería la manzana de la Biblioteca De Rivadavia. Chiclana y Estomba para en Claro. contra de la plaza, Hacia digamos. Brown y Sí. de Moreno hacia O'Higgins. Esas Sí. 4 cuadras son las que ocupa esa fortaleza. Una fortaleza de tierra, un talud de tierra, no, no imaginemos nada Claro. demasiado sofisticado. No había mucho recurso, no había madera. Allí, bueno, se establece esta población militar que va a crecer muy progresivamente y que va a empezar a dar lugar al asentamiento de habitantes civiles en su entorno. Empieza a haber relaciones comerciales con las poblaciones indígenas, empieza a haber un desarrollo de las explotaciones agropecuarias en la zona, empieza a haber como una actividad en torno a esto, pero el censo de 1869, que es el primer censo que se hace en la historia de Argentina, da cuenta que la población era de unos 2.000 habitantes. 1.000 habitantes. 2.000, A 2.000, 2.000. bastante, Muy muy poquito. poco, sí. Había epidemias de cólera muy fuerte unos años antes, eso también afectó al desarrollo de la población. Era un punto bastante marginal en lo que era el conjunto de poblaciones o ciudades, Seguro. no digo de Argentina, sino incluso de la provincia de Buenos Aires. Sí. De manera que eso no va a cambiar demasiado durante varios años y va a ser recién lo que se denomina o lo que se empezó a denominar en la. Tiempo después, un historiador local habló de la segunda fundación, que es la fundación, o es un término que se usó para describir lo que fue la instalación en Bahía Blanca del puerto, digamos, la llegada del ferrocarril a Bahía Blanca y la instalación del puerto de Ingeniero Guay, con una estructura bastante más compleja y desarrollada que ese puerto primitivo que se había establecido en los años de la fundación. Y la presencia de dos elementos van a ser los que permiten la incorporación de Bahía Blanca, no solo de Bahía Blanca, sino de toda una zona muy amplia de influencia a lo que en ese momento fue el modelo agroexportador, el modelo basado en la exportación de carnes y cereales, que va a ser un modelo, va a ser el modelo económico central, por lo menos hasta 1930. ¿Y ese puerto primitivo estaba en el mismo lugar que ahora? ¿Estaba en otra zona? ¿Dónde estaba? Por lo que he leído, alguna nota de Mario Minervino, que es alguien que también trabaja mucho estos temas y escribe muy bien. Y Mario, en algún texto creo que leí, que habría ubicado aproximadamente donde está el balneario Maldonado. Mira. Eso, si no recuerdo mal, esa era la ubicación, pero como digamos que era estamos hablando de un algo un más pequeño, precario. Claro, algo muy precario, de madera, no imaginemos nada muy sofisticado ni complejo. Era un pequeño apostadero para barcos de muy poco calado que permitía recibir algún tipo de tráfico desde Buenos Aires. Claro. Tomando en cuenta sobre todo que el camino por tierra era un camino bastante complicado. Tardan meses en llegar la expedición de Estomba. Hoy es un viaje largo cada vez que tenemos que ir a Buenos Aires. Bueno, imaginar esos años donde no había camino, no había nada. Claramente huellas hasta la zona de Tandil, después sería un camino bastante difícil de sortear. Bueno, entonces Bahía Blanca empieza a presentar ciertos cambios con lo que te comentaba recién, la llegada del ferrocarril y la llegada y la instalación de un puerto más complejo que va a ir creciendo progresivamente, incorporándose otros puertos, Galván, digamos, va a haber en un momento siete puertos, se habla de los siete puertos del área de Bahía Blanca. En 1898, si no recuerdo mal, es la fecha. Empieza la instalación del puerto Belgrano. Que era parte de Bahía Blanca eso en ese momento. El municipio de Punta Alta se va a independizar, para decirlo de alguna manera, de Bahía Blanca en 1945. Claro, la gestión mucho posterior. El interventor federal era Abraham Uglia en ese momento. Hasta ese momento va a ser parte de Bahía Blanca, la ciudad de Punta Alta. Pero bueno, la llegada del ferrocarril y la incorporación el crecimiento del puerto y de toda un área ligada a la producción y a la exportación y a los servicios, un desarrollo ferroviario muy importante. Bahía Blanca va a ser un gran nodo ferroviario en el sur del país. Con recorrer un poco la ciudad nos damos cuenta. Sí, las construcciones ferroviarias, muchas ya se han perdido lamentablemente, pero bueno, muchas están todavía hoy presentes. Uh-huh. Recordamos que hay tanta controversia ahora con el puente ferroviario de la calle Don Bosco, que habló tanto de que funciona una suerte de tope para la salida del canal Maldonado, del agua. Bueno, la evidencia está presente en la ciudad. Y bueno, eso generó mucho trabajo, eso hubo que construirlo, eso generó trabajo y eso generó también la llegada de un importante número de inmigrantes. Claro, eso le cambia la cara a la ciudad totalmente, esa conectividad que antes no estaba. Tal cual. En el otro censo de 1895 hay la población, creo que era de unos 20.000 habitantes, más o menos. Y el censo siguiente es el de 1914, ahí ya el número de habitantes es de 70.000. La mitad eran inmigrantes, pero hay que considerar ahí también a la población de Punta Alta. Entonces, por ahí la Bahía Blanca sería de unos 50.000. Comprendo. Pero el número, la proporción de inmigrantes es la misma, la mitad. Lo que da cuenta de que el impacto que había tenido esa inmigración de muchos orígenes, fundamentalmente, como ocurrió en casi toda la zona núcleo del país, de origen italiano, el grupo mayoritario, y de origen español. Así es. Y con la llegada del ferrocarril, digamos, y este impulso, o digamos, se queda conectado la ciudad con lo que es los núcleos productivos, el modelo agroexportador, me imagino que la actividad agropecuaria empieza a tener un boom en la zona, pero te quiero preguntar también si ya había algún tipo de industria incipiente, si había comercio, cómo empieza a crecer la ciudad. Vos hablaste, ¿no? Dijiste pasamos de, creo que eran 2.000 en el 60 a 20.000, 30.000. Creo que son el censo del 1895, si no recuerdo mal, dijo un número errado, creo que son 9.000. Bien. Bueno, pero estamos hablando de una población muy chica. Estamos hablando, sí, pero también que crece con mucha velocidad a partir de una población muy chica, seguramente en base a la inmigración, como vos decías, y eso, digamos, ¿cómo se traduce en actividades económicas? ¿Es todo agropecuario o hay algo más? Empiezan a establecerse algunos molinos. Hay algunas es un tema que todavía está bastante vacante. Empieza a haber alguna instalación de mataderos para la producción de carne. Empieza a haber un desarrollo económico en la ciudad. Bien. Los trabajos de Florencia Constantini son interesantes, hablan puntualmente de esto, del desarrollo de la actividad de la producción y de producción de carnes y los primeros mataderos que se establecen en la ciudad. Es decir, empieza a haber otra. Empieza a haber un desarrollo que tiene que ver con la producción agropecuaria, pero también se establecen algunas primitivas industrias que abastecen al mercado local, un mercado Claro. muy pequeño, comercios. Se empiezan a establecer sobre fines del siglo XIX, principio del XX, los primeros bancos, filiales de algunos bancos, casas exportadoras, almacenes de ramas generales, casas, lo que serían los primeros. Los depósitos que algunos están todavía en la zona de la calle Parchape, esas barracas Ah, dedicadas a la sí. exportación de lo que se llama en ese momento productos del país, que estaban cerca de la zona ferroviaria, porque Claro. era la vía de entrada y salida de esos productos. Es decir, que empieza a haber un desarrollo de la ciudad pequeño, progresivo, y que va no solamente traducirse en actividades que tienen que ver con el sector agroexportador, sino también con el mercado local. Así que Bahía Blanca cambia su fisonomía, empiezan a adoquinarse las primeras calles, empieza a mejorar su arquitectura. Empieza a ser una pequeña ciudad que va dejando esa impronta fortinera que le dio origen y empieza a tener las características de una ciudad, podemos decir, moderna, con algunos rasgos de modernidad. Y eso se va acentuando a lo largo del siglo XX, donde hay hitos, por ejemplo, ¿no? La creación del Instituto Tecnológico, que luego pasa a ser la Universidad Nacional del Sur, luego en algún momento también la UTN. Te quería preguntar, ¿cómo es esta cronología donde se va potenciando Bahía Blanca y se va pareciendo un poco más a esta Bahía Blanca que tenemos hoy, que uno la asocia con la universidad, también con el puerto, que es mucho más cercano, pero la universidad sí es de los años 40, ¿verdad? Sí, previamente hay una etapa que, sí, como bien decía la universidad, el Instituto Tecnológico del Sur es de 1948, previamente había habido una universidad que se llamó Universidad del Sur, que es un emprendimiento privado en 1940, Ajá. pero a principios del siglo XX lo que se da en Bahía Blanca es la instalación de las primeras escuelas secundarias, que es como el paso Ah, inicial, claro. la Escuela Nacional, el Colegio Normal, la Escuela de Comercio, se crean todas entre 1903 y 1906. La Escuela de Comercio es anterior a la Universidad Nacional del Sur Sí, de la sí. que hoy depende. Exactamente, la Escuela Ajá. Normal y la Escuela de Comercio son las dos escuelas con el Colegio Nacional. Eran las típicas tres escuelas que se formaban en todas las ciudades o que se han formado en toda la ciudad de Argentina. Para bachilleres, para peritos mercantiles y la Escuela Normal para la formación de maestras. Esas eran como las tres escuelas clásicas. Ahí va. Esas tres escuelas se crean entre 1903 y el 6, aproximadamente, más o menos en esos años. Luego, en 1956, la Escuela de Comercio y la Escuela Normal se van a incorporar a la Universidad Nacional del Sur, como escuelas dependientes, como es el formato que tiene ahora. Pero bueno, volviendo al principio del siglo, se Sí. empiezan a formar las primeras escuelas secundarias que empiezan a generar la posibilidad de formar recursos humanos de otras características, que respondían a la necesidad de una ciudad que iba creciendo. Y de un entorno también, porque hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo esas fueron las únicas escuelas secundarias en una zona muy amplia de influencia. También se establecen las escuelas salesianas, el Colegio Don Bosco, digamos. Empieza a haber Digo, una esto reforzaba esta idea que todavía subsiste hoy, aunque me imagino que en menor medida, de que Bahía Blanca es como una suerte de capital de otra provincia o mínimamente de la zona, de lo que sería el sudoeste bonaerense. Me imagino que había mucha afluencia de poblaciones cercanas para estudiar, para comerciar. Sí, era un centro de una amplia zona de influencia, en parte lo sigue siendo, una amplia zona de influencia la que brindaba servicios de todo tipo, servicios educativos, servicios comerciales, servicios médicos. Ajá. El hospital municipal era un hospital importante en la zona y en 1928, 1930, para el centenario de Bahía Blanca se va a establecer el Hospital Pena, que va a ser un hospital regional. El Hospital Pena va a ser un hospital que se piensa para la zona. ¿Siempre fue de origen provincial? Sí, Ajá. es uno de los tantos hospitales provinciales que funcionan. También se habló mucho del Pena, uno de los lugares más afectados Sí, claro. por la inundación, pero bueno, eso hace que Bahía Blanca no solamente tenga una centralidad que está atada a lo económico, productivo, exportador, sino que empieza a ver también ser un lugar de referencia para la asistencia médica, por ejemplo, Claro. para la formación educativa. Después, con la creación de del Tecnológico en el 48, luego Universidad Nacional del Sur y de la facultad, lo que va a ser la facultad de la Universidad Obrera Nacional, luego UTN, Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, a mediados de los años 50 ocurren estos dos hechos, o en los años 50, poco antes, poco después, ya Bahía Blanca tiene un protagonismo, o presenta un protagonismo cada vez más consolidado en la región, porque ya no solamente brinda servicios educativos de nivel secundario, sino también empieza a incorporar la formación universitaria. No, no conozco exactamente cuándo fueron los momentos de creación de las escuelas secundarias en la zona, pero en algunos lugares son muy tardías. Claro, Muy tardías las instalaciones de la escuela el día de secundaria. hoy siguen creándose, Escuelas. sí, y sigue habiendo una demanda por escuelas secundarias, así que se comprende lo que decís, José. Claro. Te quiero preguntar, por esos años, entiendo que en los años 30 y los años 40 también hubo un par de inundaciones en nuestra ciudad, siendo la del 40 la que motiva la construcción del canal Maldonado que se hace en épocas del gobierno de Perón. Claro, el problema de las inundaciones estaba presente, era un problema recurrente en Bahía Blanca. Cada vez que en la posta, cuando llovía mucho en la zona, subía solo en la zona de las sierras y el milimetraje hacía que el agua llegara con mucha fuerza a Bahía Blanca, la inundación era algo habitual. Hay fotos de los boletines municipales que en esos años 30 o 20 estaban ilustrados con imágenes que dan cuenta de la zona, lo que es ahora la estación de lo que será Brown y la zona cercana a lo que era la estación de actual estación de colectivos, lo que era Sí. la vieja estación Rosario Puerto Belgrano, zona totalmente inundada. Esas imágenes son recurrentes, hay imágenes, uno las googlea de la zona del Teatro Municipal inundada, con los adoquines de madera flotando en una suerte de río que se había convertido en lo que se había convertido en la calle Alsina. Es decir, que el problema de la inundación era un problema que se reiteraba en el tiempo. Esto, hay algunas que son muy fuertes, no recuerdo los años, una es del año 44, otra en el 33, hay como fechas que se recuerdan, Sí. indagar un poco en la web, aparecen esos datos, Bien. que son las peores, Claro. que generan peores situaciones muy complicadas en la zona de las villas, sobre todo. La Villa Mitre, una zona, incluso la memoria colectiva de esos barrios todavía está presente, el recuerdo de las Que inundaciones. están a la vera del Napostá, digamos, Claro, cuando era sale la... de lo que hoy es el entubado, que en ese momento no estaba. No estaba, claro. Toda Claro. esa zona era la zona donde el agua llegaba con mucha fuerza, era una zona relativamente baja, entonces era una zona que se anegaba. Y una zona estaba densamente poblada, porque lo que es ahora la zona, lo que es el barrio de Napostá, era una zona que tenía una población bastante incipiente, no había tanto desarrollo urbano. Claro. Pero Villa Mitre, para los años 20, 30, ya era Tiro Federal, Bellavista, eran barrios consolidados. Claro, sí. Eso hacía que, bueno, fueran las zonas más castigadas, hay infinidad, hay una foto muy común, muy conocida, que está en las cinco esquinas, pasa el tranvía y unos chicos en la vereda con el agua hasta los tobillos, hasta la rodilla. Mira, no la conozco. La voy a buscar. Pero bueno, era un problema, incluso cuando asume el gobernador Mercante en 1946, el diario de la provincia, que era el diario más importante de la ciudad, hace días previos a la visita de Mercante a Bahía Blanca, hace una suerte de editorial donde establece los problemas de Bahía Blanca. Buena medida como una suerte de punteo frente a la llegada del gobernador, bueno, estos son los problemas de la ciudad. Y uno de ellos es lo que ellos denominan como el problema de la posta. Lo consideran de esa manera, con esos Claro. términos. Lo que da cuenta de que era un problema que tenía cierto arrastre, cierta tradición en la ciudad que no se había resuelto. ¿Y dónde estaba el canal Maldonado? ¿Había un arroyo Maldonado que surgía del Napostá o eso se crea desde cero como canal para No, no, desagotarlo? eso era un arroyo que había sido cerrado en 1906. En esa zona de Parque de Mayo se establece lo que se denominó como el barrio adornado, que era un emprendimiento inmobiliario para hacer un barrio de vivienda. Se construyen dos casas, no funciona, era muy alejado de lo que era el centro de la ciudad en ese momento. Y en 1910, para el centenario de la Revolución de Mayo, la municipalidad se hace del sector y establece el Parque de Mayo. Pero ese arroyo Maldonado, que siempre existió, si vemos los mapas antiguos de Bahía Blanca, se ven cómo están los dos cursos de agua, en la posta que sigue y la posta como que tiene una curva en la zona de lo que es el partidor y cambia su cauce y hay un brazo que sigue como derecho que va hasta la ría, que es el Maldonado. En 1906 ese arroyo Maldonado había sido cerrado, lo que afectaba aún más porque toda la carga de agua Claro. pasaba por la posta, ni siquiera estaba esa alternativa Para desagotar, claro. para desagotar. Y decir que hubo que reabrirlo en 1949, cuando se inician las obras de apertura y de canalización del Maldonado, hubo que reabrir ese curso de agua, hubo que sacar árboles, sacar casas, se había construido arriba de ese Primitivo, Arroyo Maldonado. Y bueno, como volviendo, Mercante viene a Bahía Blanca, el diario pone, pone sus cartas sobre la mesa y dice, bueno, uno de los problemas es este. Incluso si uno ve la producción de la gráfica política de esos años, aparece mucho la idea de la posta, del embalse, del problema. Digamos, son temas como que aparecen. Y en ese año, un diputado provincial que se llamaba Juan Fernández, que era un ferroviario, presenta en el año 46, creo que ni bien asume Mercante, es un diputado del Partido Laborista, uno de esos partidos que van a apoyar la candidatura de Perón. Y es el partido con el que asume Perón, con el, claro, con el que se Partido candidatea. Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Esos son los dos partidos que aportan sus votos para la candidatura de Perón. Sus convencionales, porque en esa época... Era voto era indirecto, no era directo. Esa era la aclaración que quería hacer. Claro. Y establece este proyecto de ley que se ha aprobado por la legislatura provincial, la canalización de una serie de obras, las más significativas, la canalización del Maldonado, es decir, hay que hacer algo con el Maldonado, que quedó cerrado, y la construcción de una suerte de embalse en Canesa, que es un tema que volvió a aparecer ahora. Sí. Es decir, esas son las dos obras centrales. Una se concreta en dos o tres, son treinta y tantos meses, para 1951 se inaugura la canalización del Maldonado, que es la que conocemos, la que enfrentó las inundaciones de Bahía Blanca con éxito hasta el 7 de marzo de este año. No se hace la obra de Canesa. Hay también una crisis económica muy fuerte en el 50, 51, claro, a mediados de la gestión de Perón, entre las dos presidencias, y eso hace que quizás los recursos no hayan sido suficiente como para afrontar esa otra obra, que era muy, era una obra, fueron dos, eran, la obra del Maldonado fue una obra muy, muy cara en términos, claro, económicos para el presupuesto de la provincia. Lo hizo la dirección de hidráulica, la hizo obviamente una empresas privadas, pero se concretó claro, del partidor y toda la canalización hasta la ría, y no se pudo hacer el embalse. Bueno, fue una obra, digamos, de relativo éxito, porque desde entonces hasta ahora no habíamos tenido una situación así, y uno quizá entiende por eso que se haya ido posponiendo esta cuestión del embalse y haya quedado en la nada, quizá. Es posible, los costos, las prioridades. Claro. Lo cierto es que esa obra del 50-51 resolvió el tema de las inundaciones. Bahía Blanca no volvió, hubo una muy fuerte en el 55 y el canal Maldonado respondió según lo que se había calculado. Ajá. Es un cálculo hidráulico, sí, tantos metros por minuto, esos cálculos que en esta última semana se escucharon y se leyeron por todos lados, así digamos, es, tantos metros por segundo. Bueno, el Maldonado pudo contener esas crecidas que antes generaban la inundación de la ciudad. Así que fue efectiva la obra. Pero bueno, el último episodio demostró que quizás necesita algo más complejo, más grande. No así sé. Es, y nos deja en una situación de vulnerabilidad que requiere una intervención urgente en la hidráulica de la ciudad, para estar preparados por lo que pueda pasar, digamos. Sí. Te quiero preguntar, ¿hubo algún otro tipo de catástrofes en la historia de nuestra ciudad, aparte de estas inundaciones, que yo personalmente las desconocía y las conocí justamente ahora porque surgió el tema a partir de la inundación del 7? No, yo creo que con estas características de... Me parece que no. Estas inundaciones eran graves, están presentes en la memoria colectiva de esos barrios, pero afectaban a un sector de la ciudad, a una parte de la ciudad. Yo creo que lo que ocurrió hace unas semanas fue algo que afectó a una parte mayoritaria de la ciudad. Seguro. Ya sea por verse afectado por el desborde del Maldonado, en la postada, y también por la lluvia. Sí. Así que creo que no hay un episodio así colectivo de carácter trágico como ese. No sé qué impacto habrá tenido la epidemia del cólera ya por la mediados del siglo XIX, que afectaron mucho a la población, pero era una población muy pequeña, claro, muy chiquita, era un pequeño asentamiento, no era una ciudad. Claro. Indudablemente son episodios que habrán quedado, pero bueno, pasó el tiempo, no tenemos muchos registros orales que nos den cuenta de cuál fue el impacto. Claro. Y después te quiero preguntar, a lo largo del siglo XX, ¿cómo fue ese proceso de industrialización de Bahía Blanca primero? Y bueno, después de una relativa desindustrialización a partir del 76, ¿no? Uno cuando, a mí me pasó, ¿no?, escuchar relatos, cuando fue, por ejemplo, la causa AAA, que se hablaba, ¿no?, de todo la potencia de la construcción ya en la zona del puerto, de Ingeniero White. Uno ve una ciudad mucho más pujante de lo que por lo menos yo tengo la idea, la imaginación de lo que era en los años de Perón, cuando empezó quizá esa industrialización en otros puntos del país. Bueno, Bahía Blanca tiene la gran industrialización en líneas generales en la Argentina, lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones, empieza con la crisis del 30. Y después el peronismo, el peronismo no hace más que fortalecerla a partir del desarrollo del mercado interno. O sea, entre los años 30 y 60, con el desarrollismo de Frondizi, hay un desarrollo industrial sostenido de diferentes características, pero sostenido en el tiempo. ¿En todo el territorio o quizá más en lo que conocemos hoy No, como Gran obviamente Buenos hay una Aires? zona que es donde estos fenómenos se dan con más intensidad, que es el Gran Buenos Aires, que era también el lugar donde estaba asentada buena parte de ese mercado interno al cual venía a Claro, abastecer esa industria claro. sustitutiva. Entonces era lógico que encontraran esos lugares donde había más cantidad de habitantes para establecerse. En Bahía Blanca hay un desarrollo en esos años, no con la intensidad, si vemos los censos industriales del 35, lo comparamos, creo que el siguiente es en el 47. Esos censos son elementos que te permiten comparar el crecimiento de cantidad de industrias, el crecimiento de la cantidad de personal empleado, hay como elementos que permiten hacer como un parámetro, como una comparación. Hay un decrecimiento no tan intenso como en otras zonas, zonas del Gran Buenos Aires, San Martín, Lanús, Quilmes, Avellaneda, esos grandes distritos industriales. Pero hay un desarrollo de una industria metalmecánica, se desarrolla una industria textil, quizás con menos establecimientos, pero una industria metalmecánica pensada en el entorno agropecuario, silos, maquinaria para la explotación agropecuaria, enseres para la actividad del campo. Es decir, hay todo un desarrollo de una industria metalmecánica orientada en ese sentido, carpintería metálica para la construcción. Algunas industrias quedan, otras no tanto. Si recorremos la calle Don Bosco, la zona Claro. cercana pasando el arroyo, vemos unos grandes galpones de algunos talleres que quizás ya no están hoy o se han reconvertido. Es decir, que hay una industria metalmecánica importante en Bahía Blanca. Esto también se puede ver en la cantidad de afiliados que tenían los gremios específicos. Por ejemplo, la UOM en los años 50, 60, 70, tenía obviamente un número elevado de afiliados. Y sobre todo hay una industria que está atada al ferrocarril. Había grandes talleres ferroviarios en Bahía Blanca. Los talleres noroeste trabajaban cientos de personas. Los trabajos de Ana Miravalles son bien gráficos de esa centralidad que tenía esos talleres en la vida de Bahía Blanca, en la vida del barrio noroeste. Después se suman los talleres de la zona Maldonado, los talleres de Espur, que eran grandes centros fabriles, que eran dependían de una empresa estatal, que era Ferrocarriles Argentinos, pero no dejaban de ser fábricas, para decirlo de alguna manera. Entonces se construían cosas y se arreglaban otras. Eso hacía que en Bahía Blanca hubiese una gran cantidad de trabajadores industriales. Un trabajador, digamos, que trabajaba en un taller ferroviario era un trabajador industrial. Claro. Realizaba un trabajo muy parecido al que puede ser un trabajador de industria mecánica, metalmecánica. Había también una industria textil, una fábrica, la lanera San Blas, había otras laneras en Bahía Blanca. Claramente no era un gran centro industrial si lo comparamos con otros distritos del norte de la provincia de Buenos Aires, pero había una industria. Había una industria, había trabajo industrial. Después con el modelo de Martínez de Hoz, como ocurrió con buena parte de la industria argentina, esa industria tuvo grandes complicaciones para seguir siendo competitiva y muchas fábricas cerraron Claro. o perdieron posibilidad de mantener el mismo nivel de actividad y eso generó la pérdida de puestos de trabajo. Y en esos años, ¿no? Bueno, vos marcabas, ¿no? Maldonado, la Estación Noroeste, Espur, digo, la ciudad se asentaba más bien desde la plaza hacia la zona sur de Ingeniero White. ¿Qué pasaba con la zona norte, que es para donde crece más la ciudad en los últimos años? ¿Había asentamientos, no había asentamientos? ¿Qué había ahí? Mirá, cuando se hacen los remates, por ejemplo, cuando se establece la universidad cambia un poco también el ordenamiento de la ciudad, porque se establece una zona, podríamos decir, marginal, alejada. ¿Vos estás hablando del complejo El Alem? complejo Alem. Bien. Ahí funcionaba, Parque de Mayo ya estaba desde muchos años antes, funcionaba un complejo deportivo, el Club Olimpo. El Estado de la provincia le compra al Club Olimpo ese predio de la Avenida Alem y empieza a construir el edificio del complejo Alem. En ese lugar, eso creo que cambia en buena medida, o es un elemento que impacta en el ordenamiento de la ciudad hacia esa zona norte, que quizás estaba menos desarrollada. ¿Era zona de quintas? ¿Cómo era? Y era una zona de quintas, por ejemplo, la Casa de la Cultura, que está en Alem, 2 cuadras antes, era una Sí. quinta, era el casco de una quinta. Ajá. Quintas que tenían su zona final, su parte final en, sobre la ribera en la postal, sobre la provisión de agua que daba en la postal. Ah, claro. Así que era una zona alejada. De hecho, se hacen los loteos en los años 50, de loteos que tienen que ver con la venta de los terrenos que estaban en la zona cercana, y la universidad pasa a ser como un elemento desde el punto de vista del marketing de los martilleros, como un elemento a Claro, tener en cuenta. Entonces, sí. las propagandas, bueno, cerca de la universidad, en terreno, como que era algo que había cambiado. Cuando ya el edificio empieza a ser operativo en 1958, fines de la década del 50, ya eso le da otro ritmo a ese sector, que era un sector que, no, que era, estaba alejado del centro, estaba alejado de la zona portuaria, estaba alejado de las instalaciones, las principales instalaciones ferroviarias, es decir, no había muchos elementos para que la gente se instalara en esos lugares. En función de que siempre la población trata de ubicarse cerca de su lugar de trabajo, o sea, logrando que queda medianamente Claro. cómoda la radicación y donde puede comprar lotes. Es otro problema. Claro. Porque Bahía Blanca tiene como una suerte de cinturón ferroviario incompleto. La zona norte no hay una vía, que es la única zona donde uno no pasa una vía para circular. Se forman muchos barrios fuera de ese cinturón ferroviario, en ese alejado de lo que sería el macro centro. Bellavista, Tiro, La Falda, tantos barrios están por fuera de las vías, que eran los terrenos noroeste, De San todos Martín, que era modos. la zona donde los lotes eran más baratos. De todos Entonces, modos, Bellavista es mucho anterior a La Falda, ¿verdad? y ahí nos pelearemos con los vecinos a ver cuál es el más antiguo. El más antiguo, según ellos, hay una competencia entre Villa Mitre y Noroeste. Los dos se adjudican ser el barrio. Pero sí, es un poco anterior a La Falda. No tengo las fechas, pero son barrios que se crean casi al mismo tiempo. Primera década del siglo XX. Pero bueno, es esa población inmigrante de la que hablábamos hoy, que se radica en Bahía Blanca y que encuentra que quizás los loteos más alejados son, por lógica, los más baratos. Claro. Entonces se empiezan a radicar en esos barrios. Que para la década del 20 ya son barrios que se han consolidado, porque hay un desarrollo también, vale recordarlo, muy fuerte de toda una sociedad civil en esos lugares. Sociedad de fomento, clubes. Los clubes son de esa época. Del 20, todos los clubes están festejando en estos años los centenarios. Claro. Se establecen clubes, sociedades de fomento, bibliotecas populares. Empieza a haber un desarrollo de las salas médicas, primero como iniciativas del vecindario, y luego empiezan a municipalizarse ya en los años 50, el peronismo. Esas salas médicas pasan a ser parte de la estructura del municipio, pero se habían formado en los años 10, en los años 20, con esas sociedades de fomento. Es decir, esos barrios consolidan una vida asociativa muy fuerte. Una vida asociativa que tiene una larga tradición en Bahía Blanca y que fue fundamental en los episodios de hace una semana. Sí, Estas entidades totalmente. fueron las que, junto con el Estado, llevaron adelante digamos, acciones centrales. Y en lo que hace, digamos, al gobierno local, obviamente nosotros somos un municipio, tenemos un intendente hoy, uno tiene naturalizado votar intendente, pero en algún momento hubo delegados municipales. Digo, no, no es algo estricto de la historia de Bahía Blanca, entiendo, pero ¿cuándo fue la primera vez, por ejemplo, que se eligió intendente en Bahía Blanca? ¿Quién fue? Después hubo periodos en los que no se eligió, me imagino, de mínima por las dictaduras, pero ¿cómo fue esa, digamos, esa historia de la gobernanza local en el siglo XX? No, no te pido Mirá, que empecemos. el primer intendente Sí. es Bordeaux, Sillón de Bordeaux, del que todos Claro. hablan. Creo que el año es 1882, 1884, cuando se da se da forma la ciudad de Bahía Blanca. La ley ¿Y él orgánica de cómo municipalidades llega al creo que sería cargo? ese año. Entiendo que es una elección, son cargos selectivos. El segundo es Escaronte, el hijo que había llegado en los años de la Legión Agrícola Militar. Es decir, son elecciones con las características que tenían las elecciones a fines del siglo XIX. Era restringida, el voto, el procedimiento no era demasiado transparente. Hasta 1912, hasta la ley Sáenz Peña, que establece el voto secreto, obligatorio, universal, había como. Las votaciones tenían ciertas características poco transparentes en la provincia de Buenos Aires y en Argentina en general. Así que esos intendentes llegan por el voto de la población. Y ya con la ley Sáenz Peña comienza a existir algo parecido a la votación de intendentes como la conocemos hoy, porque tengo entendido que también hubo un periodo de delegados municipales y no intendentes que los ponía el Sí, en algún gobernador. momento los intendentes también son electos por el Consejo Deliberante. Hay como varios procedimientos diferentes al actual. Lo que ocurre en algunos momentos es que, sobre todo en los golpes militares, o en situaciones de tensión política, los intendentes son depuestos por disposición del Consejo Deliberante, por intervenciones provinciales. En el caso de Claro. Bahía Blanca creo que nunca hubo una intervención de la provincia al municipio. No recuerdo qué El era. caso de Martínez en el 73, ¿cómo fue? No, no fue intervenido. Martínez terminó su Ah, mandato. Terminó su pensaba que no, pensaba que no. gobierno. Como todas las intendencias del peronismo de esos años fueron intendencias conflictivas, porque Claro, reflejaron un poco sí. la tensión interna del peronismo. Pero lo cierto es que comisionados municipales hubo en largos periodos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en función de los golpes de Estado. Claro. Entonces, en 1955, el último intendente peronista, que fue Santiago Versiblea, es derrocado y asume un funcionario militar, un capitán de marina, pero poco después asume un funcionario civil. No recuerdo el nombre ahora, ligados generalmente a algún partido político de la ciudad. Generalmente eran radicales, de la Democracia Cristiana. Eso ocurre hasta el año 58, cuando es electo Haroldo Casanova, intendente. Con el peronismo proscripto, obviamente. Haroldo Casanova termina su mandato de manera bastante abrupta, porque se ha golpeado el 62. Hay un comisionado municipal nuevamente, después lo eligen a Baeza, que dura hasta el año 66, porque hay un nuevo golpe de Estado. Entonces, ahí vuelven a aparecer comisionados municipales por lo menos hasta el 73, hasta Eugenio Martínez, que Ajá, son varios. Algunos pues van a volver con la dictadura del 76, donde también se inicia otro periodo de comisionados municipales. Estos comisionados son civiles. En la dictadura está bastante estudiado ese tema de quiénes son los comisionados, quién es el personal político que la dictadura dispone para llevar adelante los gobiernos locales. En algunos casos, en algunas comunas siguen siendo militares durante toda la gestión, durante toda la gestión de la dictadura militar. En otros lugares son militares el primer año y luego ya asume un funcionario civil. claro. Es decir, que esos son los periodos donde no hay posibilidad de elegir democráticamente a un vecino, entonces el que asume la función es un comisionado nombrado por el gobierno federal o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento donde eran gobiernos de facto. Civiles o militares. Bien. La lógica es la misma. Los golpes siempre llevan adelante. En ocasiones, la gestión la llevan adelante con propios y en otras ocasiones, y en muchas ocasiones, apelan a civiles para cumplir esos roles. Bien. Y hoy estamos a 3 años del bicentenario de Bahía Blanca, en un momento triste, ¿no? Decimos, la ciudad después de la inundación deja marcas muy grandes en las personas, en lo que sería la propiedad privada, en las casas, ver esas marcas de agua en las casas, todo lo que se perdió. Y después, bueno, el gasto, el costo material que tiene todo esto, pero también el costo simbólico, ¿no? La biblioteca de la universidad, el teatro municipal, los riesgos, ¿no? La destrucción del canal Maldonado, que hay que hacerlo de vuelta. ¿Cómo, ya haciendo un ejercicio de imaginación más que un repaso por la historia, cómo te imaginás la Bahía Blanca dentro de 3 años? ¿Se podrá reconstruir? ¿Se va a construir una ciudad nueva? ¿Cómo pensás que nos va a cambiar? Digo, esto fue un hecho histórico, lo del 7 de marzo, que se va a estudiar durante mucho, mucho tiempo. ¿Cómo crees qué caminos se abren a partir de esto? Creo que estamos todavía transitando Por eso digo el ejercicio de momento. imaginación, Sí, yo creo sí. que va a cambiar. Esperemos que de acá a 3 años se hayan solucionado por lo menos los problemas estructurales más graves que tienen que ver con el curso del Maldonado y con los puentes y entre otros grandes problemas que tiene la ciudad que resolver ahora. Creo que indudablemente va a impactar en la población, en los lugares que antes eran lugares inmobiliariamente interesantes, quizás ahora no lo sean tanto por temor a que esto algo vuelva a ocurrir o algo no con estas dimensiones, pero que pueda haber una inundación en alguna otra zona. Creo que eso va a quedar instalado. La forma que se van a construir las casas. Creo que el temor al agua va a perdurar. Y El temor a una crecida. Por sí. más que uno diga estadísticamente No, esto no, pasa, claro. bueno, pero al que le pasó, no sé si Seguro. se va a sacar eso del recuerdo tan fácilmente, de la mente o de su memoria tan fácilmente. Seguro. Pero así que esperemos que de acá al bicentenario por lo menos hayan solucionado los grandes problemas estructurales que tiene la ciudad, que en buena medida lo más importante creo que son resolver el tema de Maldonado y que la universidad también pueda reconstituirse. La universidad fue una de las instituciones más golpeadas en términos de términos materiales. Perdió muchísimo equipamiento. La biblioteca central quedó arrasada. La biblioteca de humanidades, por suerte, menos. Por el ingreso de agua fue menor, pero cualquiera que vea las imágenes que circularon sobre el agua fluyendo por el parque y por la avenida Alem, se da cuenta que ese agua también ingresó en el complejo Alem, que Sí. afortunadamente está elevado. Esa foto que para mí es yo cuando la vi me choqué al día de hoy ver el arco de ingreso al Parque de Mayo tapado hasta la mitad por agua. Claro. Es increíble, increíble. Ese impacto lo tuvo el complejo Alem, que también, bueno, está en un proceso de difícil, que tiene que ver con reconstruir instalaciones, con ver qué hace con algunos laboratorios, ver cómo va a ser el uso del espacio. Son discusiones que se están dando en la universidad, que la gestión actual del rector Vega las está dando, porque bueno, hay que pensar qué se va a hacer, qué hacer con el complejo, qué llevar a Paligüe, por ejemplo. Una zona que quizás estaría alejada de este tipo de problemas. Sí, y en una zona alta aparte. Claro. Así que, pero bueno, las pérdidas materiales en la universidad fueron muy altas y los recursos que están brindando el Estado Nacional de momento no son, no responden a esas necesidades. Así que esto encuentra la ciudad y a la universidad particularmente en un contexto de achique presupuestario, de fuertes complicaciones en los recursos disponibles, y esto no hizo más que agravar un escenario que ya era difícil. Así que la universidad está en un momento muy complicado. Bien. Bueno, eso también hay que decirlo. Ayer estuvimos charlando sobre la afectación que tuvo la Biblioteca Central, pero hay que remarcarlo porque, digamos, en esta historia de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur es un ícono y es esencial en la vida de Bahía Blanca. Así que hay que tenerlo en cuenta eso. José, muchísimas gracias por esta visita, por esta charla. La verdad que nos ayudaste a conocer un poquito más de Bahía Blanca, a pensarla. Y a quererla más a esta Bahía Blanca que hace 2 años, ¿no? Cuando también estamos a la vera de una campaña, se hablaban de grandes cosas que podían pasar, la instalación de una planta de GNL, bueno, eso quedó trunco, vinieron 2 grandes tragedias climatológicas, el temporal del 23, la inundación ahora en el 25, y parece que estamos en un momento gris, pero nada, hay que juntar fuerzas y salir adelante, que esta ciudad tiene muchísimo para darle al país y al mundo, y seguramente finalmente así va a ser. José, muchísimas gracias por esta visita. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Nosotros conversamos con José Marcilese, docente, historiador de la Universidad Nacional, titular del Archivo de la Memoria.